Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá con Irene Antinori en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia con la notable producción siempre Natacha Bianchi. Estamos empezando nuestros sueños posibles del 11 de febrero. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, ¿cómo estás, José Alfredo? Bien. Bueno, reiteramos, somos insistentes, persistentes y en algunas cosas resistentes. ¿Por qué nuestra editorial se llama La Lógica Cromañón? Por supuesto, hereda este programa, toda la lucha que fue a partir de la masacre, se cumplieron 15 años, que sucedió en el boliche Cromañón. Bueno, en el programa anterior y en otros hemos trabajado este tema porque nos sentimos profundamente implicados con esa lucha. Hablamos con Silvia Viñame, Delia Viñami, Delia Fucci. Así que el fundante de este programa es evidentemente La Lógica Cromañón, definida, como siempre, como aquella racionalidad que no anticipa, que no previene, que no cuida, y que todo sucede en el análisis del día después. Ustedes analicen un poco las noticias de tantas cosas que pasan. Por ejemplo, lo he mencionado una vez, lo voy a retomar, aunque no es la nota de fondo para hoy, el tema de las bicisendas en la Ciudad de Buenos Aires. Las bicisendas están, digamos, son un analizador de la lógica de Cromañón. ¿Por qué? Y porque en la bicisenda no hay ida y vuelta, es decir, uno va por una calle, va a cruzar una calle que tiene una sola mano, pero las bicisendas tienen dos manos. Y uno automáticamente, y no todos, porque algunos autos ni siquiera se miran a la mano que corresponde, ni van a los 20 kilómetros por hora que hay que cruzar la boca calle. Pero además la bicicleta no tiene semáforo propio, o sea que la bicicleta tampoco ve el semáforo que está dirigido a la mano contraria. O sea, hacer bicisendas de ida y vuelta, o sea, de mano y contramano, en calles que tienen una sola mano, es realmente propiciar accidentes que en el caso que sucedan, por supuesto, la culpa la va a tener el automovilista y no el funcionario que no previó que lo mejor era hacer bicisendas con la misma mano de la calle en que estaban. Vos hablás de los automovilistas. Yo te hablo como peatona. Cuando uno cruza, siempre mira el semáforo. Y la bicisenda, al ser doble mano, las bicicletas no respetan los semáforos. Entonces, el que corre riesgo, más de una vez me ha pasado, de terminar mal, de que me grite de todo un ciclista, y yo no advertirlo siquiera, porque uno no mira a ambos lados cuando va a cruzar. Mira al lado que viene el tránsito. Claro, lo que pasa es que vos no tenés la precaución de lo que el gobierno de la ciudad hace, que es escribir en el piso, mire a ambos lados, ¿no? Con eso ya consideran que han cumplido con la humanidad, con la patria. Entonces hay que cruzar mirando el piso, ¿no? Dice, mire para ambos lados, vos mirás para ambos lados. Bueno, es realmente pueril. nadie mira para ambos lados, a veces no miramos para ninguno, pero evidentemente semáforos, sendas de un lado, o sea, de la misma mano de la calle que uno va a cruzar, sería, como bien dice Irene, protección para los peatones, pero también protección para los ciclistas, porque acá en el tránsito es como la ley del gallinero, ¿no? El ciclista mata peatón, auto mata ciclista, moto mata ciclista, pero a su vez es matada por pick-up, pick-up matada por ómnibus, ómnibus por camión, y así seguimos. Se van a habilitar algo así como 80.000 estacionamientos medidos sobre los 4.000 que hay actualmente, o sea, una barbaridad. Yo no sé exactamente, es una pregunta, si esos estacionamientos medidos van a ser sobre calles que estaba prohibido estacionar o calles donde el estacionamiento era libre, o ambas. Sospecho que, como todo el negocio de los estacionamientos, las grúas y demás, lo tienen empresas absolutamente truchas, con una fuerte vocación de estafa, y donde toman al automovilista como un gil de cuarta para llevarle el automóvil, es muy probable que este brutal aumento de las zonas para estacionar tenga más que ver con las zonas que todavía quedan libres que con aquellas que está prohibido el estacionamiento. ¿Te acordás que en el editorial pasado hablábamos de compactar, cómo se compactaban los negocios? Y casualidad, siempre se compactan con los mismos gerenciadores, ¿no? Sí, hay un montón de empresas que uno ni sabe quiénes son, y posiblemente yo tampoco sepa quiénes son, son siglas rarísimas. Los contratos, digamos, del estacionamiento, de las grúas, de todo eso, creo que desde el 2001 que no se revisan, o sea, están todos los cánones vencidos, los contratos son, ni siquiera son contratos basura, digamos, no hay contratos, y se supone que se quiere organizar, ordenar. Hay una diputada de, no sé cómo se llama el bloque. Cristina García, que, ¿cómo se llama el bloque? No tengo dificultades para recordar. Pero bueno, digamos, del oficialismo en la ciudad, reservamos por la ciudad, todos con la ciudad, bueno, algo por el estilo, que propuso la nueva normativa, o audiencias públicas y todo eso. Bueno, pero esta diputada dice que los terrenos donde se tienen que acarrear, o sea, las playas de estacionamiento, son una herramienta necesaria para el acarreo. El concesionario no tiene ningún derecho sobre ella. Bueno, es gracioso que hagan esos comentarios, ¿no? Porque si el concesionario, que va a cobrar por el servicio, encima tuviera derecho sobre los terrenos de la playa de estacionamiento, bueno, es un chiste. Ahora me doy cuenta de lo que pasó en Chacarita, ¿no? Se hicieron una serie de reformas, pero evidentemente ahí va a haber una playa de acarreo. Es decir, cuando se llevan los autos a un lugar, tienen que llevarlo. Ahora, es tan infame lo que hacen, porque se han llevado autos inclusive con gente adentro, digamos, y no está de más recordar el famoso episodio en la película Relatos Salvajes de Bombita Rodríguez, que se sigue recordando, de hecho yo lo sigo recordando, y que podría hacer meditar a más de un funcionario, ¿no? ¿Por qué se retrata el padecimiento de un ciudadano que finalmente coloca una bomba en su auto para que explote en la playa de estacionamiento? Claro, todo el mundo se ríe, todo el mundo aplaude, pero como parece que viviéramos de alguna manera en la cultura represora, nos volviera estúpidos o oligofrénicos, la conclusión es muy terrible. Es decir, la conclusión es que frente a la arbitrariedad manifiesta de las grúas y los acarreos, lo que hay que hacer es poner una bomba en el auto y que todo explote. Es que en realidad estamos muy adormecidos con las situaciones que están pasando. O sea, te suben la nafta, te suben los impuestos, te suben los peajes, te suben el estacionamiento, te van a poner más parquímetros. Más allá que suben los colectivos, que suben los subtes, ¿cómo se va a hacer para llegar a trabajar? Bueno, vos tocaste un tema que yo estaba pensando y ya me olvidaba, ¿no? Yo no soy experto en planeamiento urbano, obviamente, apenas soy médico psiquiatra, psicoanalista, escritor, actor, bueno, no importa, pero hay una cosa que es básica. El tema sería que el auto no entrara en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo se logra que los autos no entren? Bueno, la única manera, y en este momento creo que la ampliación de la red de subte está frenadísima, no sé si toda la plata que se hizo en el tema del bajo, ese túnel, no hubiera sido mejor dedicarlo a ampliar, pero todas las líneas de subte, la B, la D, la A, todas deberían terminar en la General Paz, como mínimo. Y de la General Paz a Ciudad, líneas de subte con una frecuencia de 2 minutos, por ejemplo. Pero ya sí viajamos como ganado. Bueno, pero por supuesto, como ganado vivimos, como ganado mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la única manera de solucionar el problema del estacionamiento es justamente que evitar que el auto entre. Una vez que la manada de autos entró, ya no hay dónde ponerlos físicamente. Los estacionamientos además están cobrando casi hasta 100 pesos la hora. Pero ahora hay mucha reducción de vehículos con lo que subió la nafta. No se ve tanto vehículos. Ah, bueno, vehículos. Sí, no, seguro. Eso es así, ¿no? En la medida que la gente se está muriendo, cada vez va a haber menos gente que camine por Florida. Pero, digamos, tratemos de evitar que la reducción sea por falta de uso. Y bueno, pero la falta de uso es la economía que está predominando. Bueno, eso es una variable de equilibrio que convendría no transitar demasiado. Yo lo que estoy diciendo es que evidentemente si la red de subtes llegara por lo menos a la General Paz y vos después tenés un sistema de transporte subterráneo que acerque a las personas, por supuesto no con la frecuencia de los subtes de ahora, que son 3, 4 o 5 minutos, evidentemente nadie le interesaría llevar el auto hasta la ciudad, hasta el centro de la ciudad. Por supuesto habría que solucionar el tema del estacionamiento, de playas de estacionamiento en todo el sector que sería la periferia de la ciudad. Bueno, acá la solución es 80.000 parquímetros, que espero que tengan un sistema, que en la ciudad de La Plata lo tenían, que vos ibas a un kiosco, vas a un kiosco, das el número de patente y ya automáticamente ya no tenés que ir a poner un papelito. Yo las pocas veces usé los parquímetros, casi los rompo porque se tragan las fichas, no se consiguen las fichas. Bueno, esto supongo estará todo electrónico y lamentablemente forma parte del gran negocio / estafa del estacionamiento y la circulación de vehículos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un tema importante, no menos importante que el tema, por supuesto, de que cada vez vemos más gente en situación de indigencia. Y yo digo, yo estoy jubilado, 38 años en la universidad pública. Mi jubilación está por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Es una comprobación de la cual no tiene la culpa la Ciudad de Buenos Aires, porque la jubilación es por la Universidad de Buenos Aires, pero es para marcarlo, ¿no? Si, sí, pero vos vivís, consumís y estás en Buenos Aires, en sí, Capital sí. Federal, sí, sí, en sí. CABA. En la ciudad de Buenos Aires, disfrutando del enorme beneficio de estar en la Reina de la Plata ajena, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante señalar que toda esta gran situación donde se plantean mega negocios con empresas truchísimas, que por otro lado están en convivencia, porque vos fíjate que la grúa siempre tiene el chofer, un policía y otro que es el que hace el trabajo, digamos, sucio. Evidentemente también es una gran caja para la policía, porque no creo que haya una gente ahí que esté gratis por cuestiones de seguridad. Pero para la policía, para el gobierno de la ciudad que recauda. No sé si recauda tanto, eso me gustaría algún especialista, vamos a tratar esta semana de buscar alguno. Y por supuesto para las concesionarias. No, es que ese es el tema, es fundamentalmente una tercerización de las más berretas que uno pueda conocer y eso que hay muchas. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener el placer, la posibilidad de charlar con un gran compañero, un combatiente político de lo que se llamó la década del 70 y que sigue actualmente en distintos frentes de combate y que compartimos un espacio importante que es el Encuentro Profesionales contra la Tortura. Se trata de Pedro Cases Camarero. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias por esta entrevista con Sueños Posibles. Lo primero que te quiero preguntar es qué tipo de no de identidad, pero sí de analogía se puede hacer entre la lucha de los 70, tan donde realmente se enfrentó al enemigo casi, digamos, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y esta nueva oleada de gobiernos de derecha con perspectiva cierta de intervención militar de los Estados Unidos. Se ha hablado del Plan Cóndor II, por ejemplo, y me gustaría mucho saber qué pensás de esto. Sí, bueno, son circunstancias políticamente bastante distintas, ¿no? Durante la década del 70, lo que le daba legitimidad a la lucha armada, a la lucha guerrillera, a la resistencia por vías de las armas, era básicamente el hecho de que había un cierre de todas las ventanas democráticas. El propio Che Guevara decía que la lucha guerrillera, en algún sentido, había que realizarla cuando te cerraban las posibilidades de la lucha democrática. No es la gran panacea la lucha guerrillera. Y siempre la experiencia es que tenía que estar imbricada, articulada con la violencia de masas de carácter insurreccional. En una palabra, la idea, digamos, de que pequeños grupos de guerrilla podían tener un efecto importante sobre la lucha de clase, las luchas sociales, sin que al mismo tiempo se estuvieran produciendo episodios de resistencia masivos de carácter insurreccional, era una idea equivocada. De hecho, nosotros en la Argentina siempre pensamos a la lucha, a la resistencia armada contra las dictaduras como parte de un movimiento mucho más generalizado de resistencia armada y no armada de masas. Empezando por ahí. En la actualidad, la opresión se disfraza, digamos, de democracia, como en el caso de los golpes de Estado, como el de Brasil, y anteriormente el de Paraguay, anteriormente el de Honduras. Y ahí lentamente se está produciendo una generalización de la resistencia, por ahora pacífica, de masas. Y en ese sentido, las formas de lucha son secundarias respecto al contenido. Y por otro lado, en la década del 70, una de las características que tenía el imperialismo era que era una ofensiva que trataba de incorporar dentro del capitalismo todos los sectores que todavía no habían sido deglutidos. El capitalismo estaba en plena ofensiva de crecimiento y de consolidación. Y en la actualidad, a pesar de la ferocidad que uno está observando y del carácter explícitamente fascista en algunos casos, como en el caso de Bolsonaro, a mí me da la sensación de que es un capitalismo que está a la defensiva, capitalismo que trata de conservar aspectos que están en peligro de ser perdidos. Y las formas de lucha de masas que parecen ser defensivas, en realidad se hacen en un contexto de mucha debilidad de parte del enemigo del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, si el contexto del capitalismo es diferente, las formas de las luchas van a mi modo de ver, van a ser bastante distintas. Programáticamente, lo más importante que se puede observar y que es lo que no están en condiciones de dar solución es el hecho de que hay importantes sectores a los que el capitalismo ya no puede explotar y que sencillamente los deja en los márgenes del sistema para que mueran, para que se extingan, para que sufran, pero que no pueden ser explotados en el mismo sentido que eran explotados los más importantes sectores durante la década del 70. Y ese sector marginalizado, que es cada vez más importante, cada vez más grande, tiene que encontrar una salida para su situación, que no va a ser dentro de los cánones del capitalismo, ¿no? Pues eso es el componente más significativo desde mi punto de vista sobre el tema programático. Y sobre el tema de las formas de lucha, a mí me da la sensación de que en esta época las leyes de la insurrección predominan sobre todas las leyes políticas, ¿no? Situaciones como la de Brasil, por ejemplo, donde la forma democrática se ve cerrada por el hecho de que si es necesario patean el tablero y meten preso al candidato popular. Al margen de los errores que el candidato popular pueda haber cometido, como es el caso de Lula, muestran que la salida democrática en el sentido convencional del término ha sido obliterada deliberadamente por el enemigo. Entonces, el gran desafío para las masas brasileras, como está también en el caso de las masas de Paraguay o de las masas de Honduras, es qué formas de lucha y con qué modalidades novedosas va a hacer frente a esa decisión de cerrarle las puertas a la democracia con protagonismo de masas. Y eso todavía no ha sido dilucidado, porque es una situación relativamente nueva, ¿no? Ahora, una cosa, Pedro Cáceres, camarero con el cual estamos hablando. Vos mencionaste recién lo insurreccional. Justamente en Brasil, cuando lo ponen preso a Lula, y en Argentina, frente a tanta a un avance así sistemático de diversos sistemas de destrucción masiva, ¿no? Como puede ser inflación, tarifazos, alimentos básicos que aumentan más que la inflación incluso, ¿no? El tema de las jubilaciones, bueno, son muchísimos. Esta respuesta, digamos, de corte insurreccional, en mi opinión, no logró plasmarse, ¿no? Yo no sé si cuáles serían exactamente los motivos, ¿no? Pero me da la impresión de que lo que podemos llamar la partidocracia, las castas, distintas castas partidarias, no están muy, no alientan demasiado ese tipo de respuesta, ¿no? Bueno, eso, salvo en raras ocasiones, nunca ocurrió en ninguna parte. Los partidos, digamos, con un fuerte componente capitalista, han tratado sistemáticamente de convencer a las masas de que es en el marco de la democracia formal, en el mejor de los casos. Pero cuando la democracia formal pone a las masas a las puertas de instancias de decisión, obliteran también ese camino. Eso no es novedoso. Lo que yo creo que primero que nada hay que plantearse el problema, ¿no? Y después de plantearse el problema hay que ver de qué manera se lo soluciona. El problema actual es que Lula no es la primera oportunidad que tiene para tener protagonismo. De hecho, ganó su liderazgo aprovechando otros periodos en que no se le cerraba formalmente el camino. Y el PT, tanto a través de Lula como a través de Dilma Rousseff, caminó un camino de él, que es muy parecido al de la socialdemocracia europea, o sea, se convirtió en una vía para la instauración del neoliberalismo con algunas características distributivas que son relativamente importantes, que le permitió resolver algunos problemas relativamente y que para Brasil son muy generalizados, pero que en ningún momento logró resolver el problema básico de que el capitalismo genera en un país tan enorme y tan marginal a la vez. Y el hecho de que nadie puede distinguir mayormente Ahí hay un perro que está en un estado insurreccional absoluto. Sí, sí, pero no lo puedo sacar. Era como había cambiado de sitio. Un segundo. Ay, ay, ay. Es una nota de color igual. Sí, te decía que el motivo por el que se pudo hacer la triquiñuela de utilizar ardides judiciales con el objeto de impedir que Lula se presente y gane las elecciones pudo hacerse en gran parte porque hay enormes sectores de masa que tienen una extraordinaria frustración respecto a la conducta del Partido de los Trabajadores en el momento que tuvo el gobierno. El hecho de que hayan puesto ministros neoliberales, que luego fueron los que administraron Brasil después que lo voltearon a Dilma Rousseff, hace que un montón de sectores hayan quedado muy confusos y resentidos con respecto al PT. Entonces, queda la necesidad de una cierta independencia de las masas respecto a esas conducciones que se han convertido en buenas personas, pero con buenos, tal vez con muy buenas intenciones, pero que han tenido malos resultados en lo que se refiere a emanciparse de las garras del imperialismo y del gran capital. Eso implica cierto nivel de madurez de los sectores de masa en el momento de elegir a sus dirigentes. En el caso de la Argentina, todavía no hemos visto esta ronda de proscripciones, pero la memoria del pueblo no puede poner entre paréntesis la experiencia de 18 años de proscripciones de lo que las masas consideraban su liderazgo, que era el peronismo, ¿no es cierto? O sea, la proscripción no es nueva en la Argentina. La proscripción es una de las formas que adquiere la dominación de la alta burguesía y si uno lo va a ver es que el peronismo no le ofrecía la liquidación del capitalismo, sino simplemente formas más modernas, más avanzadas, donde las masas eran incorporadas en algún sentido, que no era revolucionario, y ahora en esta nueva vuelta, lo novedoso es que no existe manera alguna de generar una alianza de clases como la de la época de Juscelino Kubitschek, por ejemplo, ¿no? Desarrollismo con protagonismo de sectores masivos. Ahora, en la actualidad en Brasil, la propuesta es tienen que votar a sus propios verdugos. Ahora yo pregunto, ¿qué nivel de madurez puede tener un sector de masas donde una mujer de color vota, y no puntualmente, sino masivamente, a un tipo misógino y explícitamente fascista? Se muestra un nivel de desarrollo de la conciencia de masa bastante precario. Sin embargo, los hechos son testarudos. Entonces esa misma persona, cuando vea los resultados de este experimento político, va a encontrar la manera, yo digamos soy optimista estratégicamente, con el optimismo de la voluntad, ¿no es cierto? Va a encontrar la manera de darse una salida, tarde o temprano. Una salida que ya no va a ser porque le han cerrado los caminos, sí, pero además porque tiene una profunda frustración. La anterior salida socialdemócrata. Y eso tengo esa opinión porque pienso que no solo la historia ha avanzado, sino que es imposible que amplios sectores de masa que van a estar cada vez más marginados del capitalismo brasileño y de otros capitalismos puedan ser absorbidos por esta forma tardía, decadente del capitalismo occidental, donde hablo del capitalismo occidental porque la experiencia del capitalismo oriental, chino, coreano, es completamente diferente, ¿no? Pero es completamente diferente en esta etapa histórica. Más adelante van a tener problemas también. Pero nosotros los problemas los tenemos ahora. Yo soy partidario de esperar y prepararse para que, como una emanación, como una emergente de la experiencia actual de la lucha de clases, las masas se den una salida mixta, donde se combinen las formas de lucha violenta con la forma de lucha pacífica, democrática. La recuperación de la democracia es una experiencia que va a ser muy difícil que tenga las viejas formas de representación política. La representación política en sí está en crisis. Y me parece que es un poco prematuro para que nosotros pensemos minuciosamente cuáles van a ser esas manifestaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer en esta etapa, los que nos sentimos revolucionarios y tratamos de hacer algo útil, es acompañar la experiencia de la resistencia de las masas frente a sucesos que son feroces, pero no tienen la potencia que tenía el capitalismo en la época imperialista. Ahora, comparto este análisis. De todas maneras, ahora la oposición al gobierno de Macri va a estar canalizada casi, yo diría, excluyentemente por la cuestión electoral, ¿no? Me parece que toda la oposición está girando en relación a esa opción, ¿no? No creo que se esté fogoneando ningún tipo de, ni siquiera de cuestión mixta en el sentido de poder plantear algún tipo de movida más fuerte, porque, bueno, ya pasaron muchos años, ¿no? Una reflexión más, Pedro Camarero, en relación al tema Venezuela, donde todo esto que señalabas con tanta claridad se hace evidentemente muchísimo más intenso, ¿no? Ahí está realmente ya la intervención militar esté golpeando a los pueblos, ¿no? ¿Cómo te ubicas vos en relación a lo que podría suceder en Venezuela, que podría o no ser también visto como un ensayo para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, yo en primer lugar no creo que la instancia electoral sea una instancia decisiva, sino coyunturas que hay que ver si son acontecimientos en el sentido de que sean hitos significativos en el proceso de la lucha política de clases. No estoy seguro de que todas las elecciones sean eso. En este caso en particular, mi opinión es que la gente va a tratar de votar lo que experimentalmente ha mostrado que le ofrece no una salida del sistema, sino una salida económica. Más bien que una salida, una entrada al sistema, ¿no? Porque evidentemente ahora el sistema no los está... Eso es lo que estoy queriendo decir, exactamente. El sistema no puede darle solución a la creciente marginalización de los sectores de las masas. Hay sectores muy importantes donde la tasa de ganancia se ha vuelto negativa y no tienen forma de seguir funcionando en términos capitalistas. Eso ocurre tanto en Europa Occidental, en Estados Unidos, como también en América Latina. Esa situación es el contexto donde teóricamente tiene que funcionar una democracia, digamos, que garantice a las masas periódicamente una salida política. La experiencia de redistribución de la riqueza, que fue muy módica, y la creación de un desarrollismo de carácter estatal, donde la inexistente burguesía industrial nacional argentina sea en parte reparatoria a través del mecanismo del Estado, que eso significó el gobierno de Cristina, o sea, una alianza de todas las clases detrás de un reformismo desarrollista, tropieza con la tremenda dificultad de que capitales sobran, pero no son viables de ser aplicados. Por todas partes sobra capital y por todas partes no encuentra dónde ser utilizados de manera rentable. En términos de capitalismo, el capitalismo brasileño, el capitalismo argentino, no es más viable como capitalismo. Como tampoco es viable como capitalismo de propio Estados Unidos y de Europa Occidental, donde uno observa que en términos absolutos la renta destinada a los sectores populares que son explotados se estanca sobre la base de un crecimiento económico a largo plazo. Entonces, la estructura de distribución de los excedentes se vuelve cada vez más negativa para las masas. Pero también se vuelve más negativa para la propia burguesía, que no saben qué hacer porque la tasa de ganancia genera trozos enormes de la sociedad capitalista que no pueden generar beneficios y que, por lo tanto, se paralizan. Por ejemplo, tomemos el caso de enormes empresas históricamente exitosas como la Chrysler, que produce todos los años millones de automóviles que no van a ser vendidos porque el mercado no los puede absorber. Lo mismo le pasa a toda la industria norteamericana, que o cierra la rama industrial, como el caso de muchos aparatos electrónicos que no se pueden producir en Estados Unidos y tienen que ser producidos en otras partes, o directamente fabrican con cero esperanzas de realizar esa mercadería. Se generan enormes montañas de automóviles y de electrónicos que no pudieron vender y que fueron producidos ya deliberadamente con la idea de que no van a poder venderla. Es una cosa novedosa que era excepcional hace 50 años, como eran parte de, nosotros lo consideramos parte de la irracionalidad del capitalismo, pero ahora se ha convertido en la norma. O cierra la rama, o si no cierra la rama esa rama de producción, produce a pérdida en condiciones insólitas. Bueno, eso, el hecho de la desaparición de ramas enteras de la actividad capitalista, es un fenómeno que no podemos explicar en este momento, ahora, porque es bastante complejo, pero nos autoriza para afirmar de que esto se llama capitalismo monopolista tardío y se ha vuelto más salvaje conforme, en términos de sus expresiones políticas, conforme se vuelve más imposible de mantener su viabilidad. En los países periféricos hay ramas enteras de la producción que no son rentables y otras que sí son rentables sobre la base de una superexplotación, y marginando los sectores que antes se consideraba que potencialmente podían ser sí explotados, ¿verdad? Esa situación se refleja en otros casos, como el caso de Venezuela, donde Venezuela ha perdido gran parte de su capacidad de producción de comida y de otras actividades, como por ejemplo las artesanías y demás que tenían, debido a que se ha convertido cada vez más en un polo de producción petrolífera, básicamente, y secundariamente de hierro y de acero. En otra época, eso era manejado sin ningún inconveniente por parte del capitalismo internacional. Los yanquis, de hecho, pudieron manejar eso políticamente con mucha habilidad durante décadas. Y nadie discutía esa posibilidad. Frente a el comienzo de esta crisis que se manifestó en la década del 80 en adelante, hay un decena de movimientos social y popular, surge un fenómeno como el chavismo. Ahora, el chavismo hubiera sido relativamente tolerado y relativamente manejado en épocas en que el capitalismo podía hacerlo. En la actualidad, donde ni siquiera el petróleo ya es rentable, realmente no saben qué hacer. Frente a eso, la solución del problema deja de ser político-democrática y se convierte en la dura mano del capitalismo militar. ¿Qué posibilidades tienen en términos políticos? Hay una cierta independencia de los políticos respecto a lo económico. Bien. Y la fuente de la riqueza real de Venezuela está en Venezuela. No hay manera de que superestructuralmente ellos puedan, Estados Unidos y los sectores más de derecha, puedan ahorcar a Venezuela económicamente, porque un sector muy significativo de la economía capitalista mundial, como es China, la India, Rusia, no están interesados en seguirles el tren a los norteamericanos. Y políticamente para los norteamericanos resulta imposible utilizar la fuerza propia para liquidar la fuerza armada bolivariana. Dicho de otra manera, la gran debilidad del chavismo está dentro de sí mismo, y su capacidad para superar las limitaciones de organización y de estructuración de nuevas formas de economía social. Pero el imperialismo no va a invadir en términos clásicos, como más bien es una diplomacia de la cañonera, como la que se estilaba a fines del siglo XIX para los países periféricos. No están en condiciones de hacer invasión, una invasión directa. Y si intentan hacerlo a través de sus lacayos de Colombia o de Brasil, se van a encontrar que la fuerza bolivariana está en condiciones de enfrentarse militarmente. Así que yo no soy tan pesimista ni me impresiona tanto los borbotones de odio de la publicidad internacional de los canales como tiene. Pedro Cáceres Camarero, seguiremos charlando en este año en Sueños Posibles porque evidentemente es muy necesaria tus reflexiones. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a tener la oportunidad de charlar con una compañera que varias veces ya hemos entrevistado, porque realmente es trabajadora de un instituto, que es nada menos que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que ya hace un año está en un conflicto muy importante, y que ella ha tenido la amabilidad de tenernos así muy muy al tanto de todo lo que ha ido pasando. Además, bueno, yo siempre agradecido de su presencia en la presentación de mi libro de Cultura Represora y la Revolución. Así que tenemos el gusto de estar nuevamente hablando con Giselle Santana. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, gracias por tu tiempo y que por alguna cuestión de la técnica se duplicó o se va a duplicar, así que nuevamente, gracias. Y vamos al tema de fondo, que es el que más me preocupa, que es esto de cómo ciertos conflictos ya quedan instalados, creo que el del INTI es un año más o menos, y que de alguna manera salen así de los primeros planos y ya forman parte de un paisaje que nadie ve demasiado. ¿Cómo está hoy la situación en el INTI? Bueno, sí, el 26 de enero cumplimos justamente un año desde los 258 despidos que originaron la permanencia, el acampe acá en el instituto y todo lo que fue el año pasado de una lucha enorme por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras, pero también para frenar todo un proceso de vaciamiento, de privatización, ¿no?, de desmantelamiento del instituto, que tiene como idas y vueltas, ¿no? El conflicto, como bien decías, sigue abierto, aunque no ya en las primeras tapas de ningún diario ni en las primeras planas de los medios, pero seguimos peleando porque la verdad es que no se ha podido resolver la cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de fondo es que hay una política del gobierno nacional de atacar todas las áreas del Estado, todas las áreas del Estado en general, pero particularmente las que tienen que ver con ciencia y tecnología y con producción nacional, y en eso el INTI no puede escapar, ¿no? Nosotros somos un instituto de tecnología industrial y lo que no hay es industria sobre la que trabajar, entonces estamos en un problema que no tiene solución en el marco de este gobierno y que por eso sigue planteada nuestra resistencia a estas políticas, pero bueno, con una gran dificultad como para conseguir una victoria completa en este marco, ¿no? ¿Y cuál sería el marco que, según tu criterio, haría viable una, digamos, una victoria o un cambio de la situación, ¿no? ¿Cuál sería ese marco de gobierno que le daría al INTI el lugar que le corresponde? Y que es que nosotros para triunfar, esto ya no es una pelea simplemente reivindicativa, nosotros tenemos que derrotar una política económica del gobierno para poder ganar en el INTI, porque no tiene ninguna razón de ser nuestro instituto si no hay una política realmente de desarrollo industrial, científico y tecnológico soberano, y esto no existe. Entonces creo que esa es la gran dificultad que tenemos, mucho más en este contexto de peleas tan fragmentadas, ¿no? entre ellas, a pesar de que son todas peleas que tienen por un lado un enemigo común y que también responden a una política común del gobierno, por lo menos en lo que es el Estado, y sin embargo no ha habido ninguna posibilidad de unificar esas peleas, de pensar estrategias comunes, de coordinarlas. Entonces ahí está la otra dificultad, ¿no? Por un lado, que no, esto no se trata simplemente de un aumento de sueldos, una cuestión, digamos, que se resuelve en una mesa de negociación. Acá hace falta un cambio radical de la política del gobierno. Y para conseguir semejante cambio, hace falta una pelea mucho más de conjunto y mucho más a fondo que la que hemos podido construir hasta acá. Claro, o sea que el cambio radical, como vos señalás, también es el cambio radical nuestro, digamos, ¿no? O sea, de lo que podremos llamar globalmente la oposición a este modelo neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a mi criterio, si bien es cierto, hablando con el celular todos somos Gardel, aunque no todos, ¿no? Pero bueno, parecería ser que hay más un predominio de fragmentaciones, incluso de liderazgos, bastante llamativos, por cierto, que de un enfrentamiento a las políticas de fondo, ¿no? Es decir, del fondo y de fondo, ¿no? Porque el neoliberalismo, en definitiva, es una expresión del capitalismo en este momento de desarrollo histórico, ¿no? Y yo creo que en el gran arco de la oposición, con algunos personajes que están ahí dando vueltas, no veo que sean profundamente anticapitalistas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Estarán añorando o buscando la burguesía nacional, ¿no? Que creo que desapareció hace muchísimo, ¿no? Así que no veo tampoco dentro de la oposición muchas opciones para esto que vos señalás con tanto criterio, ¿no? De buscar un fuerte desarrollo industrial soberano, ¿no? No, absolutamente. Y esto lamentablemente no solo desde el arco opositor que añora a la burguesía nacional o que sigue creyendo en la posibilidad de un capitalismo con rostro humano, sino lamentablemente muchas veces de lo que son nuestras propias organizaciones, ¿no? Tanto los partidos de los trabajadores y las trabajadoras como los propios sindicatos. No hay tampoco una política clasista en todo el sentido de la palabra y que se oriente justamente a construir esa unidad y esa coordinación en pos de estos objetivos y no en construir la propia, ¿no? Y de última terminar siendo alguna otra opción electoral. Exacto, sí. El tema de las elecciones lo vamos a hablar más adelante porque creo que es un tema central, ¿no? Justamente en el momento más importante del enfrentamiento con las políticas actuales, bueno, las elecciones, aunque las pierda, creo que favorecen al gobierno, ¿no? Porque van como dilatando el tema, ¿no? Lo van de alguna manera frivolizando, ¿no? Con las PASO y el desdoblamiento y las candidaturas y que sí, que no, que voy, que me quedo, y realmente se gana un tiempo precioso para estas políticas, ¿no? Absolutamente, y mientras nos distraen con todo lo que es la clásica farsa electoral, están por abajo discutiendo cómo van a implementar de todos modos la reforma laboral, porque es lo que exigen las grandes patronales y lo que exige el Fondo Monetario, y cómo van a imponer una nueva reforma previsional, pero bueno, ¿no? Es como que todo disfrazado dentro de lo que es, bueno, tenemos las posibilidades democráticas y si eso no nos gusta, podemos esperar a octubre y elegir alguna otra cosa. Sí, mira, me disparaste, es una cierta asociación, ¿no? A ver, que vos seguramente me podrás dar mayor precisión. Cuando se habla de la reforma laboral, ¿no? Hay algunas cuestiones, ¿no? El tema del presentismo, por ejemplo, ¿no? El tema de las remuneraciones, no, los aumentos no remunerativos, ¿no? Yo creo que le han dado un marco de flexibilización muy importante, ¿no? Yo me acuerdo de una masacre de Once, ¿no? Que uno de los argumentos de por qué los trabajadores van en los primeros vagones tenía que ver justamente con eso, con poder salir rajando para tomar a otro colectivo y no perder el presentismo, ¿no? Que llega un momento que es una parte importante del salario, ¿no? Ahora, el presentismo, como esto de las asignaciones no remunerativas, ya implica una flexibilización laboral de facto, ¿no? Absolutamente. A ver, el que tengan un proyecto de reforma laboral no significa que lo que hoy existe como marco, digamos, regulatorio del trabajo no sea enormemente precarizador y flexibilizador de nuestras condiciones, y no solamente de nuestras condiciones de trabajo. Hay un trabajador por día, trabajador o trabajadora por día, muere en asesinatos laborales, que los mal llaman accidentes de trabajo. Y esto también es parte de esa reforma laboral que se ha ido imponiendo con los años, una situación de cada vez mayor precarización del trabajo y de la vida. Pero siempre la burguesía quiere un poquito más, ¿no? Entonces me parece que esta reforma laboral tiene que ver con eso, con darle una vuelta de tuerca para extraernos un poquito más de plusvalía, diríamos, en términos marxistas. Bueno, esto que has dicho del accidente laboral, en realidad son asesinatos laborales, creo que te coloca en el lugar de mayor, por lo menos para mí, de mayor comunicación y de mayor empatía, porque realmente creo que lo que la cultura represora hace todo el tiempo es encubrir con el lenguaje el fundante, ¿no? Es decir, evidentemente esta definición de asesinatos laborales va al fundante, ¿no? En cambio, accidente laboral sigue siendo el encubrimiento. Hay afiches por ahí de trabajadores de cómo se debe trabajar y le ponen casco y qué sé yo y qué sé yo. Y bueno, es la política del afiche, ¿no? De la seguridad laboral, simplemente como política marketinera, ¿no? Sí, y que es responsabilidad del trabajador, ¿no? Sí, sí. Siempre está colocado en términos de que la responsabilidad es nuestra, usar los elementos de protección personal. Sí, la responsabilidad que en realidad es culpabilidad, ¿no? Si le pasa algo, es culpa de él, ¿no? Que no se puso el paracaídas. Bueno, Gisela Santana, delegada del INTI, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando en este año en Sueños Posibles, porque evidentemente es muy necesaria tus reflexiones. Gracias, Alfredo. La verdad que es un placer conversar con vos y bueno, y seguramente nos seguiremos encontrando no solamente por el celular, sino en las luchas. Así será. Te mando un fuerte abrazo. A otro. Hemos transitado en este programa de Sueños Posibles un análisis político y cultural sobre las actuales políticas de resistencia frente a las distintas formas de la cultura represora. Tanto Pedro Cases Camarero como Gisela Santana fueron muy concretos, muy específicos en describir el tipo de situación actual, los conflictos que se presentan y sobre todo las dificultades que tenemos para organizar estrategias en común que sean consistentes, coherentes y creíbles. Seguimos el lunes próximo junto con Irene Antinori en nuestros Sueños Posibles.